La ansiedad pudo con Luis y una semana después de hablar por teléfono con Sánchez, se vino a San Marcos a visitarme. Trajo inquietudes y también un par de libros para que leyéramos juntos. Al día siguiente de su llegada, nos sentamos a repasar detalladamente el diario del Che. Buscamos algún guiño que nos permitiera saber por qué él había elegido Bolivia. ¿Qué vio en Bolivia que le hizo pensar en que allí era posible la revolución? Otro día revisamos las anotaciones de Pombo. Pombo era Harry Antonio Villegas Tamayo. Fue un revolucionario cubano que luchó con el Che en Cuba, en África y en Bolivia. Falleció en La Habana en 2019. Revisamos las anotaciones de Pombo en su diario de Bolivia con toda la intención de descubrir cuánto sabían de ese país, qué buscaron allí, y también releímos el libro de Ciro Bustos. Ciro Bustos, dibujante, pintor argentino, escribió El Che quiere verte, Editorial Z, año 2000. Así tendríamos un panorama completo de esa guerrilla y de los últimos días del Che. Luis me contó que Sánchez había llegado a Argentina en 1974, escapando de las dictaduras bolivianas. Primero se había refugiado en el Chile de Allende y cuando se produjo el golpe de Pinochet, cruzó los Andes en busca de protección. Y como Luis pertenecía a una organización hermana a la que integraba Sánchez, fue a él a quien le tocó recibirlo en Buenos Aires y darle cobijo. De tanto investigar los 70, yo ya sabía que algunas cosas del Movimiento Nacionalista Revolucionario, el MNR, gobernó Bolivia a comienzos de los 50 y permitió la creación de la Central Obrera Boliviana. Por su lado, Luis aportó que lo más importante era que el MNR había implementado la reforma agraria y que esa reforma había sido la primera de América del Sur. Ambos sabíamos que México había primereado en eso, pero en las contemporáneas, a mi entender, el primer país en ponerla en práctica había sido Guatemala. Luis me dijo que estaba equivocada e insistió en que fue Bolivia. Terminamos en una discusión apasionada, como si fuéramos dos especialistas en reformas agrarias. Nos reímos cuando nos descubrimos en esa situación cuasi ridícula. Leda Berlusconi.